Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y puedes agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. En los dibujos animados los villanos suelen fracasar, algo muy diferente a lo que ocurre en la vida real, donde no solo triunfan y viven en la opulencia, sino que muchas veces son idolatrados. Pero a diferencia de las caricaturas, a nosotros mismos nos suele ocurrir que fallamos por las causas más inexplicables y de manera insólita. ¿Si me habrá pasado? ¿Y a quién no? ¿Es una pregunta respiratoria? Retórica, querido, retórica. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No se enoje, juglar. Prometo aprenderla para el programa número 100. ¿Cómo para el 100? Si estamos en el 125. Ah, entonces para el 200. Ay, Dios. Y ustedes no le festejen, que después se agranda y me pide conducir un episodio completo. No se dan una idea lo que es lidiar con este esperpento. Ah, perdón. Habló Narciso el Bello. Mirá, te cagaría trompada si no fuera porque con la bolsa de papel en la cabeza no puedo ver bien. Hoy quiero invitarte a recorrer el desierto junto a dos personajes que nos han regalado muchas risas y momentos amenos. A menos que haya cambiado de idea, o quiso decir A menos B más. No, infraimbécil, y córrete de la carretera que ahí vienen. El Correcaminos y el Coyote. Charles Adam Jones era un trabajador ferroviario que frecuentemente debía mudarse por cuestiones laborales. En 1906 conoció a Mabel, una mujer oriunda de Kansas donde era la belleza del pueblo. Charles fue allí a visitar a un amigo, la vio y se volvió loco. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wiki! ¡Wiki! ¡Wiki! Entonces alquiló un par de caballos bayos y un carruaje con flecos arriba para enamorarla perdidamente. La dama le correspondió, se casaron y tuvieron la luna de miel en Nueva York. Luego se establecieron en Panamá, lugar que Charles adoraba, especialmente porque el clima cálido invitaba a vestir pantalones blancos y botas, su atuendo favorito. Allí, el 21 de septiembre de 1912, nació Charles Martin Jones, a quien más tarde conoceríamos como Chuck Jones. Al año siguiente, se establecieron en el sur de California. El pequeño Charles creció en los días donde las radios no estaban en todos los hogares y la televisión aún no se había inventado. Por eso amaba los libros, le intentaba escuchar las historias fantásticas que le contaban sus familiares, además del teatro y el cine. Cuando tenía 8 años, se topó con un gato callejero llamado Johnson. Lo supo por una etiqueta de madera que tenía colgada en el cuello. El felino permaneció con ellos una temporada y él quedó encantado con su personalidad. Charles' padre tenía muchas ideas y buscaba abrir su propio negocio, pero desafortunadamente ninguno de ellos tuvo mucho éxito. Intentó comprar y vender terrenos, cultivar flores e incluso vender paltas, pero nada parecía funcionar. Cada vez que iniciaba una nueva empresa, encargaba papel de buena calidad con su logo y los mejores lápices. Cuando veía que el negocio no funcionaba, esos papeles no le servían más y se los regalaba a sus hijos para que pudieran dibujar. Ellos sí que le daban un buen uso. Tenían los mejores lápices del barrio y el pequeño Chuck comenzaba a dar muestras de su talento. Hacía al menos 20 dibujos al día. Eso no es nada. Viera usted la habilidad para el dibujo que manejan en el INDEC. ¡Qué vergüenza! Debería darle. Su madre los animaba a dibujar. No los criticaba, pero tampoco los elogiaba en exceso. Simplemente los dejaba que se divirtieran. La familia Jones se mudó varias veces por el sur de California. Vivían en la zona de Hollywood y sus alrededores, y a veces en la playa. Pero cualquiera fuera el nuevo destino, Charles padre se aseguraba de conseguir que la vivienda estuviera equipada con muebles y libros. ¡Excelente! Les incentivaba el hábito de la lectura, a tal punto que no podían conversar durante el desayuno. Y si alguno se olvidaba de llevar un libro a la mesa, podía leer la caja de cereales. Yo hacía eso en el baño. A veces cuando me olvidaba una revista, me leía el shampoo o la crema de enjuague. El pequeño Chuck aprendió a leer cuando tenía 3 años. Y cuando no lo hacía, escuchaba a su tío Lin que le contaba historias locas. Algunas un poco sonsas, como la de una cebra cuyas rayas se caían del lomo. Pero otras veces, sus cuentos lo ayudaban a sentirse mejor. Como cuando Teddy, el perro que tenían, murió y Lin le dijo que lo había llamado desde el cielo de los perros para decirle que estaba bien. Uno de los libros que el pequeño Chuck más disfrutaba era Roughing It, Pasando las dificultades, de Mark Twain. ¿Estás seguro que no lo escribió después de visitar la Argentina? Porque no importa la época y el mentiroso de turno que gobierne, que siempre las pasamos canutas. ¡Gentes malas! No. Esta era la historia de dos hermanos que cruzaban Estados Unidos en una diligencia. A Chuck le había llamado la atención una descripción muy detallada sobre cierto animal. El coyote es un esqueleto largo, delgado, enfermo y de aspecto triste, con una piel de lobo gris estirada sobre él. Una cola bastante tupida siempre cuelga con una expresión de desesperación, de abandono y miseria. Una mirada furtiva y malvada, un rostro largo y afilado con el labio ligeramente levantado y los dientes al descubierto. Tiene una expresión general de sigilo. El coyote es una alegoría viviente de la necesidad. Siempre tiene hambre. Siempre es pobre, sin suerte y sin amigos. Hasta las pulgas lo abandonarían por un velocípedo. No le importa recorrer 100 millas para desayunar y 150 para cenar, porque seguro que tiene 3 o 4 días sin comer, y lo mismo le da viajar y contemplar el paisaje que estar tumbado sin hacer nada y añadir más cargas a sus padres. El pequeño Chuck sintió que era parecido al coyote que retrataba el texto. Sentía que tenían el mismo tamaño, peso y también podía ser una carga para sus padres. A él no le gustaba la escuela porque se aburría y le parecía que no encajaba. Si bien sacaba buenas notas en las clases que le gustaban, dejaba volar su imaginación en las otras. Ah, igualito que a usted en el secundario. Los fines de semana, Chuck y su hermano visitaban al tío Kent, que vendía autos en el centro de Los Ángeles. Él siempre les daba dinero para que vieran algún espectáculo de vodevil. Eran shows de variedades con diferentes artistas sobre el escenario. A Chuck le gustaban los comediantes. Se divertía con sus parodias y chistes. Aquellas funciones fueron un gran aprendizaje, además de las películas mudas de Chaplin que adoraba. Cuando tenía 15 años, su padre lo sacó del colegio para matricularlo en el Instituto de Arte Juilliard de Los Ángeles. En el primer día de clases, uno de los profesores les dijo que tendrían que hacer 100.000 dibujos antes de aprender a hacerlo bien. Chuck se sintió reconfortado porque él ya había superado los 300.000. Allí tuvo al profesor Don Graham. Ese que tenía un don especial, ¿no? Este docente le enseñó a trabajar para desarrollar su propio estilo. Y al igual que Mabel, tampoco los elogiaba o criticaba. Sencillamente les preguntaba, ¿se divierten? Cuando estaban haciendo un buen trabajo, o ¿tienen problemas? Cuando las cosas no iban tan bien. Una forma sutil de decir, ¿sos boludo o fumás en las estaciones de servicio? Chuck sentía que sus compañeros eran mejores artistas que él. Se lo comentó a su tío Lin, quien le explicó que no tiene sentido compararse con los demás, sino intentar ser lo mejor posible con las habilidades que uno tiene. El joven estudiante trabajó arduamente durante su tiempo en Juilliard. A las 2 de la mañana tomaba el autobús para ir a trabajar como conserje en un estudio de oficinas cercano. Después del turno de 4 horas, asistía a clases y al terminar la jornada escolar, también limpiaba en Juilliard para poder pagar la matrícula. Trabajo de 12 a 8, vengo a casa, duermo 5 minutos, desayuno, duermo 6 minutos más, me baño, llego a la planta fresco como una lechuga. En su primera lección de retrato, se sorprendió por la presencia de una modelo que se quitó la ropa para ser retratada en completa desnudez. Sus compañeros de clase le habían advertido que se le saltarían los botones del pantalón en cuanto viera una mujer sin ropa, pero a él no le pasó nada, porque no la contempló como mujer, sino como una modelo que estaba allí para ser dibujada, y él estaba allí para ello. ¡Pregúntame, pregúntame! No, ni loco te dejo hablar. Vamos a ahorrarnos la andanada de chistes fáciles sobre lápices y pinceles dignos de obras de Villa Carlos Paz o de Midachi. ¡Ufa! Usted siempre el mismo cortamambos. Ese soy yo. Pero un tiempo más tarde, otra estudiante se sentó en el césped cerca de Chuck y su vestido se levantó unos centímetros. El de ella, ¿verdad? Obviamente. El vaticinio pareció confirmarse porque él sintió que los botones se amenazaban con salir disparados y tuvo que quedarse un rato sentado intentando disipar la tensión antes de regresar al estudio. Allí en Juilliard aprendió a dominar la anatomía. ¡Pregúntame, pregúntame! ¡No! ¡Ya te dije que no! Muchos animadores evitaban dibujar los codos y las rodillas. En lugar de ello, optaban por hacer que los miembros se curvaran como mangueras, pero Chuck prefirió profundizar en el detalle. Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. Al igual que sus compañeros de clase, Chuck Jones anhelaba convertirse en un artista de renombre. Soñaba con devenir en un pintor de caballete, tísico y no reconocido creador de pinturas famosas que moriría pintorescamente a los 37 años en París con su obra maestra al lado. Y casi se le cumplió. Bueno, al menos la parte de morirse de hambre. Ah, igualito que usted, ¿vio? Hay gente que no sabe mirar el vaso lleno. Jones vivió un tiempo en una pensión cerca de la escuela. Un día, su compañero de cuarto y él encontraron una camioneta de verdulería que tenía las puertas abiertas. Entonces, tomaron la primera caja que pudieron y se fueron. Cuando la abrieron, advirtieron que era apio. ¡Maldición, sacrebleu! ¡Hemos caído en el fango! Durante 2 días, ese fue su único alimento. Gastaban más calorías masticando que la que obtenían con la ingesta. Chuck Jones se graduó en 1931, en una época muy difícil para encontrar trabajo. ¿Se había venido a la Argentina? Ah, no, cierto que siempre fue difícil conseguir empleo, pero ahora es peor porque los empresarios tienen la libertad para despedirte cual material descartable y sin indemnización. La esvástica avanza. Hijos de puta. Sin palabras. Pero volvamos con la historia. Poco después de graduarse en Chouinard, un compañero de estudios lo llamó para contarle que UBI Works estaba contratando gente para trabajar en su estudio de animación. ¿Ese era el animador que había creado a Mickey junto con Walt Disney? Ese mismo. Para ese entonces, ya había abierto su propio negocio. Chuck tenía 18 años cuando comenzó a trabajar con él. Comenzó como lavador de celuloide. En esos tiempos, los estudios preferían pagarle a una persona para que lavara las celdas en lugar de comprar unas nuevas para cada producción. Después de 6 meses en el puesto, ascendió a pintor y luego a entintador para terminar como intermediario. ¿Esos eran los que hacían los dibujos que iban entre dos momentos claves definidos por el artista principal? Exacto, pero en 1933 lo despidieron porque los costos no cerraban. La encargada de darle la mala noticia fue una mujer llamada Dorothy Webster. Él pensó en retomar su empleo de conserje, pero un amigo de los días de Chouinard abrió una pequeña librería en el centro de Los Ángeles. Le pidió que hiciera retratos cerca de la entrada del local con la esperanza de atraer turistas. Chuck sentía que no le salían muy bien las caras porque le costaba definir los ojos. Entonces los dibujaba de perfil. Ponete de perfil. De esta manera lograba que todos se vieran bonitos. A usted tendría que retratarlo de nuca para que salga bien. Ellos se iban contentos y él cobraba su dólar. Podía dibujar, le pagaban y disfrutaba la conversación con la gente. También ganaba un poco de dinero extra cuando ayudaba a los titiriteros. Estos le enseñaron algunos secretos sobre los personajes. Le explicaron que si las marionetas tenían las rodillas dobladas o los pies no estaban firmemente apoyados en el suelo, la actuación parecía descuidada. Estos conceptos le vinieron muy bien para la animación. Pero por más que le gustara el trabajo, no le alcanzaba para vivir. Además, estaba enamorado y planeaba casarse con... Dorothy Webster. ¿La secretaria que le picó el boleto en el estudio de UBI Works? Sí, sé que suena un poco loco, pero la verdad es que... ¿Cómo que loco? Es una gran revancha. Me llegas a despedir y yo te re... hasta que... Ay, Dios. No seas desubicado. En 1933, Dorothy lo ayudó a encontrar trabajo en el estudio Leon Schlesinger Productions. En dicho estudio, comenzó como intermediario y 2 años después se casó con ella. Luego vendría su hija, Linda. ¿Y qué iba a decir? ¿Mi hija es fea? Ninguna madre diría que su hijo es feo. Bueno, supongo que la suya habría dicho, mi hijo el juglar es feo. ¿Qué digo feo? ¡Feísimo! No, mentecato. La hija se llamaba Linda. Con los años, sería la encargada de dirigir Chuck Jones Enterprises. Su actividad principal era producir, preservar y autenticar dibujos y celuloides del patrimonio familiar para venderlos a través de importantes galerías de arte de los Estados Unidos. Hola, soy Sebas de Gimbar Replay y esto es Juglaridades. A veces, el talento y el esfuerzo se ven recompensados. Y en 1938, Chuck Jones se convirtió en el director de animación con tan solo 25 años. Ese mismo año dirigió El Vigilante Nocturno, y si bien fue divertido, no era una cosa como para alquilar balcones. Pero a partir de 1940 comenzó a distanciarse de la fórmula Disney para desarrollar su propio estilo narrativo. Al ver las reacciones del público en el cine, descubrió que hacerlos reír a carcajadas era algo que le salía muy bien y disfrutaba mucho. Entre las producciones que dejaron una huella se encuentra Inky y el León, de 1941. Allí fue donde apareció por primera vez el pájaro Miná. ¿El pájaro Miná? ¿Era un ave que se autopercibía como una señorita? ¿Tan adelantados estaban con la imbecilidad? No, ese era el nombre del ave. Seguramente lo recordarás. Era un pájaro negro, pequeño, de expresión aburrida, que daba un saltito cada tres pasos y parecía omnipotente. La melodía es la obertura de la caverna de Fingal de Mendelssohn. No me suena. Y si te pongo la musiquita... ¡Ya me acordé! ¡Era genial! ¡Me encantaba! En esa caricatura aparecía el cavernícola Inky, quien armado con una lanza intentaba dar caza a cuanto animal encontrara. The MP makes you campy on the QT. Jones realizó 5 de estos cortos. Entre 1943 y 1945 dirigió 12 de las 26 películas de entrenamiento que la Warner realizó para el ejército. Muchas de ellas fueron escritas por Dr. Seuss, autor de Horton, El Grinch y El Gato en el Sombrero. Pero no solo eso, Chuck Jones también dirigió cortos de Bugs Bunny y creó numerosos personajes a lo largo de la década. Por ejemplo, bueno, Pepe Le Pew, Marvin el Marciano y Michigan J. Frog. ¿Y ese? Era una rana que cantaba y bailaba con un sombrero de copa, pero cuando la miraban se comportaba como una rana común y corriente. Se hizo un solo corto, pero tuvo mucha repercusión y numerosos homenajes. Tal vez recuerdes la cancioncita. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh baby, telephone and tell me I'm your own. Hola, soy Dani Pereira, cantautor, y estás escuchando Juglaridades. Chuck Jones solía hacer más dibujos clave que los demás para guiar a los intermediarios. Muchas veces, estos calcaban el cuadro anterior y solo movían los labios cuando el personaje hablaba. Él sabía exactamente cómo ahorrar costos sin perder fluidez. Por ello, en una toma siempre había dos personajes visibles. En los cortos donde aparecían Elmer Fudd, Bugs Bunny y el Pato Lucas, la acción se mantenía alternando entre tomas únicas y tomas dobles. El secreto no era reducir la cantidad de celdas animadas, sino enfatizar el poder de un personaje mudo como contrapunto del locuaz. De esta manera, podía recurrir a uno para decir algo y al otro para la reacción. Otras formas de economizar eran hacer que los personajes parpadearan cuando alguien hablaba para demostrar que estaban vivos. Esto se lograba con dos dibujos de ojos, uno cerrados y el otro abiertos. O, cuando corrían, cortaba el plano por la cintura para no tener que animar las piernas. Entonces, utilizaban los mismos 8 dibujos una y otra vez. Pero a pesar del recurso, tampoco repitió la misma carrera para Bugs, Lucas ni ningún otro personaje. Esto le dio la posibilidad a los animadores para experimentar con diferentes variantes. Porque no es lo mismo cuando te persiguen que cuando perseguís a alguien. O cuando corres por desesperación que por alegría, como Pepe Le Pew. Varios de estos cortos, dirigidos para Warner Brothers, son obras maestras. Por eso es considerado uno de los directores de animación más talentosos de la historia. ¡Maestro! Todavía nos queda mucho por contar sobre el genial Chuck Jones. Por el momento nos vamos a ir con una exquisita versión de Hello My Baby interpretada por Don Meehan and the Dave Carey Orchestra. Es la canción que canta Michigan J. Frog. Nos reencontramos en una semana para más Juglaridades. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you'll lose me. Then you'll be left alone. Oh baby, telephone. juglaridades.